aire e nell'aire, casi como un ángel muerto, y siempre esperaré que se muera el viento, y abriré mis brazos esperando el signo, una invitación mejor que tu papel abrazado. Tirasse nel aire, intentarás olvidarme, no pensar en nadie, pero no quise irme, no he querido dejarte, te pregunto si me quieres, mándame con my heart, please con my heart, con my heart. Con my heart, yo te daré un arco iris para el color de tu vida, pero para que vuelva necesitas dos pajaritos amarillos, una pequeña rosa, una casa de azulejos, la única pedida. Con my heart, please, con my heart, con my heart, please, con my heart. Sé que últimamente te irás en el aire, intentarás olvidarme, no pensar en nadie, pero no quise irme, no he pedido dejarte. Te pregunto si me quieres, mándame con my heart, please, con my heart, con my heart, please, con my heart. Je souhaite tellement rester là. Je t'en prie, si tu veux de moi, non, ne laisse pas faire ça. je t'en prie, si tu ne veux pas ça, dis-le-moi.